nombre La Vela surge cuando nosotros ensayamos en la calle Rioja, al 1975, en el albergue Urquiza. Teníamos una sala, pero teníamos una sala así nomás. Entonces los vecinos se quejaron mucho, mucho. Salía el ruido para todos lados y llamaron a la policía. Llamaron a la policía. Y cayó la policía y dijo, flaco, acá se tienen que ir, porque los vecinos ya hay una firma de toda la cuadra. Nos tuvimos que ir. Y ahí quedó La Vela con los vecinos. Quedó ese nombre. Y aparte fue porque pega con la energía que la banda, nos encantó el nombre y quedó La Vela. Y tal es así que nos fuimos a la casa de él y después al año y medio volvimos a ese lugar, pero hicimos la sala como debe ser, ¿sabes? Y ensayamos ahí. Pero La Vela de ahí, de ese tiempo, hace como 5 años.